Entiendo todo lo que te interesa. Y hace unos días las compañeras del Espacio Inca nos han compartido una próxima proyección para estos días venideros. Se trata de la película documental Salir de Puta. Y estoy en este momento en comunicación telefónica con Sofía Rocha, que es la directora de esa producción, a quien ya estoy saludando. Hola Sofía, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, intentando acomodarnos con la comunicación telefónica. Con la tecnología. Sí, ¿dónde estás, Sofía? Ahora estoy en Elvira, provincia de Buenos Aires, sí. En un rodaje. Estoy como asistente de dirección. Bien. Pero nos escuchás bien, ¿verdad? Sí, yo perfecto. Perfecto. Bueno, estaba anunciando yo que próximamente tendremos aquí en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, la proyección de Salir de Puta. Así que te queremos preguntar primero, para adentrarnos un poco y conocer, ¿cómo fue que te surgió este proyecto de este documental, de este film? ¿Cómo surge con vos esta temática? Sí, yo venía ya participando hacía bastantes años de los encuentros nacionales de mujeres. Bueno, digamos, ya venía formando parte del movimiento en sí. Uh-huh. Y me daba cuenta, digamos, yendo a los talleres también, que siempre el tema prostitución era un debate súper álgido que dividía aguas entre quienes querían reglamentar, piensan, ¿no?, que hay que reglamentarlo, sí, como trabajo, y quienes no lo consideran un trabajo, a pesar de que muchas de ellas, como están en la película, le ejercen, digamos, por no tener otra forma de sustento. Y me parecía muy interesante que fuera un debate hacia el movimiento. Y bueno, yo ese año teníamos que hacer la tesis, digamos, de la carrera, entonces fue como el puntapié para decir, bueno, encaremos un proyecto que nos interese. Yo se lo propuse a mi grupo de compañeros, que también son productores de la peli. Sí. Y bueno, todos estuvo bueno también porque en el propio grupo había debate inicialmente, y bueno, a partir de conocer a las protagonistas, a partir de también conocer que había debate entre las propias mujeres en situación de prostitución, o bueno, las que se consideran trabajadoras sexuales, digo que era entre las personas, digamos, que lo ejercen, era un mismo debate. Eso es lo que nos pareció lo más interesante, que no era solo un debate teórico, ¿no? Uh-huh. O de posiciones de gente por fuera, sino que, bueno, que es un tema, digamos, una problemática que tiene muchas aristas, que tiene un desarrollo histórico larguísimo también, y que es un tema que me parece que tiene que tener un abanico, digamos, de políticas públicas por parte del Estado para poder encararlo, por lo menos, digamos. No te digo resolverlo en lo inmediato, porque, digamos, requiere un montón de cuestiones, pero bueno, un poco ese fue como el interés, ¿no? Pensar, bueno, yo como documentalista, como cineasta, ¿qué le puedo aportar al movimiento? Desde adentro, ¿no?, del movimiento, pero también esto, adentrándonos desde la perspectiva de las protagonistas. Claro. Así que esa fue un poco la motivación. Sí, indudablemente es una temática. Algo que divide en muchos casos el movimiento feminista con estos dos posicionamientos, y supongo que vos, como bien lo aclarás, vamos a escuchar en esta película, en este film, los testimonios de las protagonistas. ¿Cuánto tiempo te llevó trabajar en esto? ¿Cómo fuiste buscando y encontrando las voces para plasmarlos en el film? Y estuve más o menos un año y medio filmando. Uh-huh. Y después entre dos años y medio en todo lo que fue postproducción, o sea, el montaje, bueno, el color, el sonido. La fui conociendo a ellas por redes sociales, a muchas de ellas, buscando notas también de cosas que ya habían salido, buscando también las organizaciones, ¿no?, que son AMAR, digamos, que son las que se consideran trabajadoras sexuales, y después AMAD, DH, ¿no?, termina sí, así, sí. Que son las que son, muchas de ellas están en situación de prostitución, muchas de ellas son sobrevivientes y son, sí, abolicionistas. Sí. Y fue esto, digo, investigando, buscando notas, ver qué nombres salían también de las que por ahí tenían un poco más de activismo. Uh-huh. Y fue contactarlas, contarles que queríamos abordar el debate, justamente que iban a aparecer las dos posturas, que nuestro objetivo no era para nada conciliarlas, porque digamos, ya de entrada sabíamos que eso no era posible, pero sí nos interesaba como desplegar ese mundo y la cantidad de argumentos también que van dando ellas, más allá de sus experiencias personales. Y la verdad es que todas brindaron como nada, todo su testimonio, digamos, con mucha predisposición. Eso también nos ayudó un montón a entender y profundizar en el tema. Sí, justo te iba a preguntar eso, si encontraste una predisposición para difundir o contar sus vivencias, justamente porque a veces no es tan fácil que las mujeres en esa situación lo cuenten o lo digan desde su propia verdad, digo.Ero, y sí, bueno, totalmente. Y porque está este debate instalado ya desde hace mucho tiempo, sobre todo con una mirada que viene muy teórica, digo yo, que viene desde la academia, por sobre todas las cosas, con un posicionamiento, ¿no? Y uh-huh. En este caso una siempre, por lo menos yo también, digo, y nuestras compañeras desde el activismo, respetamos y priorizamos por sobre todas las cosas las voces de las verdaderas protagonistas de estas cuestiones. Y esto del debate que ya está puesto desde hace mucho tiempo en la agenda de todos los feminismos, y qué balance has hecho vos después de todo esto cuando analizás esos testimonios. Claro. Sí, yo, a ver, me parece importante saber que cada testimonio es único, pero que sí, también una se puede encontrar, ¿no?, como reflejada en... me parece evidente a veces, por lo menos de las protagonistas de la película y de otras que no aparecen, digo, muchas veces llegaron todas por necesidad, eso uh-huh. Creo que está clarísimo. Sí. Creo que sí hay una parte que tiene muy pocos recursos económicos, familiares, de estructura, digamos, de sostenimiento, y que realmente lo hace porque no encuentra otra salida, aunque quisiera, digamos, trabajar de cualquier otra cosa. Y ahí es donde yo digo que tiene que estar presente el Estado. Bueno, ellas lo dicen, ¿no? Claramente, claro, digo, tiene que estar presente el Estado brindando oportunidades laborales, que ahí viene de la mano, obviamente, creo yo, de un proceso de reindustrialización nacional, porque estamos también hablando de una Argentina con el 50% de pobreza. Entonces, por eso digo que es un tema como muy complejo, que no es solo, bueno, ataquemos el tema prostitución, sino que tenés que ponerte a hablar del modelo productivo que tenés en el país, digo, para brindar fuente de trabajo a gente que quiere salir de esa situación. Y después sí, digamos, creo que hay otras mujeres o travestis, trans, digo, de todos los géneros, que quizá tienen otro tipo de estructura. Muchas de ellas quizá lo hacen a través de las redes, como, bueno, tienen otra capacidad. Algunas de ellas pueden estar unos años y salir, bueno, y otras no pueden salir. Entonces creo que también es un tema que atraviesa clase social, no solo género. Y después sí, un dato clarísimo es que la mayoría de los consumidores, clientes, prostituyentes, digo, depende de qué lado te pongas, son varones. Entonces, sin claramente duda, hay un tema de origen histórico patriarcal, como ha sido la otra institución, el matrimonio, digo, son todas instituciones que van de la mano con el patriarcado, digo, que tienen su origen ahí. Entonces, creo que como parte del movimiento las tenemos que cuestionar. Después sí, me parece que hay que hacerlo sin juzgar a las personas que ponen el cuerpo y su sexualidad, digo, todos los días para ganarse el pan. Creo que hay que mirar al Estado, creo que hay que mirar a las redes, porque la gran mayoría de la prostitución está organizada con redes de proxenetismo y de trata, y ahí está la connivencia policial, judicial, política, digo. Entonces, eso es lo que me parece que hay que ver. Después, yo la verdad que haciendo el documental nos enteramos de un montón de cosas, digo, de la legislación argentina, que en realidad justamente no está penalizado el ejercicio autónomo, porque se considera, si querés, una actividad de subsistencia o supervivencia, sí, y lo que está penalizado es el proxenetismo, o sea, que un tercero, sí, se quede con un porcentaje de una ganancia, que sos vos poniendo el cuerpo, y de nuevo digo, la sexualidad, que no es solamente el cuerpo como en cualquier otro trabajo. Y eso, digamos, es justamente lo que más existe y más se deja pasar. Entonces, a muchas de estas mujeres, o mujeres trans o travestis, estas compañeras, por no conocer, digamos, esta legislación, la policía las termina llevando presas porque las quiere coimear, porque quiere que esté bajo la figura de un proxeneta para poder negociar mejor. Entonces, me parece que es eso, digo, también hay que garantizar que estas mujeres que necesitan ese ingreso, digamos, cada día, no las persigan de la mano de perseguir las redes de trata, perseguir las redes de proxenetismo y de la mano de brindar otras oportunidades laborales, educativas, como bueno, es un abanico de políticas, ¿no? Como se dice. Así es. Que tienen que estar presentes esto empiece a solucionarse, digamos. Tal cual, siempre comparto todo lo que decís, porque esto se trata justamente de políticas públicas integrales, como siempre hablamos, para que tal vez esto de elegir, entre comillas, la prostitución no sea una opción, cuando sin duda alguna es una opción cuando no hay ninguna otra opción. Digo, las mujeres tienen que tener la posibilidad, mujeres, travestis, trans, de decidir sobre su cuerpo, y eso no lo juzga, pero sí que tengan la posibilidad de decir, bueno, no. Totalmente. Un trabajo, una vivienda, bueno, todo lo que le falta, vos lo habrás visto cuando escuchaste a las protagonistas de estos relatos. Más allá de que una elija una tenga una posición en cuanto a esto, digo, me refiero a las mujeres con las que hablaste. Más allá de que una diga que hay que regularla y la otra diga que hay que abolirla, yo creo que todas las vulneraciones están en todas ellas, todas las violencias extremas que produce la prostitución y la explotación sexual están en ellas, todas van a contar lo mismo, así que yo creo que, bueno, sin duda alguna sigue siendo un motivo de discusión y lo seguirá siendo, pero me parece que el Estado es el principal responsable de todo esto, obviamente. Cuando, totalmente. Más allá de que todas las activistas o las militantes vayamos en busca de desarmar y de cambiar estas estructuras tan patriarcales y tan sometedoras para las mujeres. Sofía, contanos Sí, te escucho. No, decime. No, no, te iba a preguntar que tengo entendido que has incursionado ya en el cine, que has tenido otro film, otro documental. Contanos un poquito. Más allá de sí, en realidad es un corto de ficción que hice ya hace bastante, en 2016, que se llama Clandestino, que es sobre el trabajo textil clandestino, que el protagonista es una mujer boliviana, digamos, en un taller acá en la Argentina. Es ficción de todas formas, pero bueno, sí hubo un proceso previo de investigación de mujeres y hombres, ¿no? También digo que han estado en situación de trata, digamos, y en situación de explotación laboral en ese caso. Claro. Para poder, digamos, construir la historia. Y de hecho lo filmamos en su momento en un taller textil que había sido recuperado de toda una red clandestina, digamos. Así que sí, digamos que en general me interesan, obviamente, el tema de género. Sí. Por ser mujer, y el tema del mundo del trabajo, ¿no? Claro, como porque, todas las opresiones. Ahí estoy, creo, claro. Que van de la mano. Claro, porque justamente fíjate, el corto ese que anunciás y este otro film, y en un caso y en otro tiene que ver con la explotación, ya sea la laboral, ya sea la sexual, digo, cuestiones sociales que nos atraviesan todos los días, ¿no? Así que sin duda alguna que estás muy interesada en la temática. Así que, bueno, tendremos que ver el film y después seguramente te daremos nuestra devolución con respecto a eso. Tengo entendido, vale, si no me equivoco, que 25 y 28 de noviembre se va a proyectar aquí en el Espacio Inca y el 1 de diciembre, que en ese día vas a estar presente vos aquí en la proyección, ¿verdad? Exacto. Bien. Sí, exactamente. Bueno, así que vamos a estar esperando ese día como para ver Salir de Puta y conocerte, y poder ahí seguramente intercambiaremos algún debate o alguna reflexión, más que nada, como me gusta pensarlo a mí, desde ese lugar. Totalmente. Bueno, nos veremos allá entonces. Antes de despedirte, Sofía, estaba mirando ahí un poco en el dossier de la película las voces que vamos a escuchar y que vamos a ver a través de tu peli, Está también Margarita Meira, que es de Madres de Víctimas de Trata. Así que, por un lado, sí, nosotras hablamos de prostitución y de explotación sexual, y por otro lado hablamos de trata. Para mí, totalmente, personalmente, una va de la mano de la otra, una es consecuencia de la otra. ¿Qué reflexión tenés vos después de haberla escuchado a Margarita? Sí, o sea, es lo que hablábamos, digo, es un mismo mercado. Claro. Después, obviamente quizá los consumidores no son todos los mismos, pero me parece que, o sea, coincido en que hay más grises, sí, que blanco y negro, uh-huh, ¿sí? No, como no hay tanta diferencia, sí, quizá desde distintas vivencias particulares de quienes ejercen, pero no como circuito, no como sistema, digo, el sistema es uno, después tendrá cada, como hay distintos nichos, sería, ¿no? Hay distintos como objetivos dentro de la prostitución, pero sin dudas para mí hay muchos más grises y puntos en común que diferencias tan tajantes, uh-huh, en general. Bien. Vos hacías hace un rato hincapié en la figura del cliente, consumidor, prostituyente, como lo llamemos, que está muy invisibilizado ante esta problemática, digo siempre, porque cuando uno habla de prostitución o de explotación sexual, el imaginario enseguida mira hacia la mujer prostituida y explotada. Totalmente. Y él es como que la figura del que avala y del que sostiene este sistema a través del dinero está como diluida, invisibilizada, ¿o no? O parece ser secundario, uh-huh, cuando yo pienso que es un actor fundamental en este sistema de opresión. Así que no sé si vos tenés la misma opinión o vamos por ahí. Sí, a ver, en la película no aparecen, o sea, está todo contado desde las protagonistas, claro, pero hay uno de los nudos de debate es, ¿no? Bueno, ¿quiénes son sus clientes o consumidores o prostituyentes, ¿no? Depende, cada uno obviamente le dice, sí, con un término en base, sí, a su posición. Y bueno, aparece en la película, digo, que la mayoría son varones, que la mayoría son varones casados, ¿no? Como hay una parte en algún punto que tiene esta, por ahí arrastra un poco esta lógica de, bueno, lo que no tienen en la casa lo vienen a buscar, ¿no? En nosotras, y otras es como, bueno, no importa lo que tengan, sino que es la lógica, ¿no? La lógica de consumir cuerpos, como, bueno, es parte del mismo debate también. Sí. Pero sí, sí, me parece que lo importante ahí es quizá también desidealizar quiénes son, ¿no? Como, bueno, la gente particular que consume prostitución, o sea, hay, seguramente tengamos amigos, primos, tíos, parientes, sí, que sí, lo total hacen o lo han hecho. Entonces creo que también es algo que hay que hablar en las familias, ¿no? Que son también, sí, la otra de las instituciones. Tal cual. Porque ha funcionado como complemento del matrimonio, ¿no? Sin dudas, para mí, la prostitución a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Más allá de cómo se desarrolló en cada país, en cada lugar. Es cierto, es verdad, absolutamente. Y digo, también a veces esto, como vos bien decís, de ponerles el nombre, ¿no? Porque están alrededor nuestro, no vinieron de otro planeta a, claro, a hacer esto, sino que son nuestros valores, nuestros hombres, los que están en nuestro entorno. Así que, no, esa mirada me parece muy importante y, bueno, será motivo de seguir reflexionando sobre estas problemáticas. Me parece fantástico este abordaje que haces vos desde tu mirada y desde tu film. Así que bueno, Sofía Rocha, lo vamos a estar esperando en estos próximos días aquí en Santa Rosa y esperamos para conocerte también. Bueno, espero lo mismo. Dale. Muchas gracias por el espacio y la entrevista. Gracias a vos, Sofía. Hasta pronto. Hasta luego. Hablábamos con Sofía Rocha, ella es la directora de la película documental Salir de Puta. Se va a estar proyectando en el Espacio Inca el 25 y el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, 19:30 horas en todos los días. Y el 1 de diciembre va a estar aquí Sofía Rocha en la proyección de su película, donde allí seguramente podremos intercambiar algunas reflexiones y algún debate sobre esta mirada de la prostitución. Música, Nina.